Bueno, ¿nervios o no hay nervios? Hombre, yo qué sé, unos poquitos hay, pero la mayor parte de preocupación porque salga todo bien. Uh-huh. Un poquito más preocupado que nervioso. ¿Por qué tienes que estar preocupado? Hombre, porque es una responsabilidad, ¿no? Es un pregón que tú eres que pegar pistoletazo, ¿no? Del carnaval y, hombre, va a haber mucha gente atento a ti. Y uno tiene que procurar hacerlo lo mejor posible. Después, aparte del poco tiempo que he tenido, ¿no? Pues ha sido todo pom, pom, pom. Te he visto y no te he visto. Por eso, más que nada, está uno preocupado en lo que uno lleva preparado para que, por lo menos, salga medio qué. Habrá quien le guste, habrá quien no le guste, habrá fallo, que es en directo, que no es en playback, ¿sabes? Que no es como ustedes. Fallo, sí, en directo. No sé lo que es eso. No me suena nada. Es que últimamente los cables están muy malamente. Cables, es que se pisan los cables y no veas. Alguno habría que coger con los cables y reliárselo. Estoy contigo. Vale, venga, pon tú eres. Apunta ahí. Vamos a buscar el cable. Venga. Bueno, en fin. Bromas aparte. Nervio, responsabilidad y, claro, por tanto, preocupado por eso. Claro. Pero por lo demás, pues yo imagino que bien, ¿no? Con ganas. Con ganas y contentísimo de ser pregonero. Que aparte les quiero dar las gracias a la peña carnavalesca, ¿no? Por haber sido uno de los que tenían ellos en la lista. Y también al ayuntamiento por haber aceptado la propuesta, ¿no? Uh-huh. Y contento, sí, vamos, orgullosísimo. Pregonero de este año, también el año pasado, pues selecciona propuesta, ¿no? De la Peña Carnavalesca de Ubrique. Bueno, el año pasado era casi que una especie de clamor popular, ¿no? Que sí, salió, claro, con lo de Boito Pregonero y demás. Uh-huh. Quedó como una broma y al final sí que se llevó a cabo, ¿no? Y luego, este año, pues igual, ¿no? Se ha seleccionado la Peña Carnavalesca. Sí, había varios, sí, la han propuesto y el que ha querido, pues ha tirado del carro, como yo. Y claro, uno de los inconvenientes era eso que decías tú al principio, ¿no? Muy poco tiempo para poder prepararlo. Hombre, claro, es que muy poco tiempo, es la verdad, pero entonces lo que yo llegué a pensar, es poco tiempo, pero entonces si los que estábamos apuntados decimos todos que no, ¿qué hacemos? Si lo que tenemos que hacer es empujar carnaval para adelante, no echarlo para atrás, ¿no? Yo qué sé, yo seré porque a lo mejor soy más persona que me adelanto más y busco las cosas de momento y decidí que sí, pero vamos, que también te voy a decir una cosa, yo en el momento que a mí me lo ofrecieron, yo no dije que sí, yo dije... pensar primero, ¿no? Hay que pensar. Dejarme de aquí a lo largo de la tarde, que yo maneje mis pasos y vea a ver si puede ser o no, que ya, claro, ya me apegué, como ustedes sabéis, que estoy en la chirigota de Cristóbal Río, que eso es un monstruo, para mí, de luego, es una máquina, y los quiero mucho, ¿vale? ¿Qué pasa, más malo? No, hombre, y ya hablé con él y se lo conté, y digo, mira, Cristóbal, esto es lo que me han propuesto y tú crees que... Y digo, Cristóbal, hombre, como tú eres y yo te echo una mano, ¿qué hacemos? Le digo, ¿qué hago, Cristóbal? Y ya él me dijo, escúchame, que sí, que pa'lante. Y ya a lo largo de la tarde, pues entonces ya di la notificación de que sí, que iba a ser pregonero. Y a partir de ahí a trabajar. Unos se alegraron y otros no, pero bueno, no pasa nada. Los de tu chirigota. Yo cuando estuvieron aquí... ¿Qué chirigota? Aquí, esa chirigota que tiene migas, me han dicho. Que tiene migas. Pues yo no conozco a esa gente. Pues tiene tela, tiene. Pues no tengo ni idea, de verdad, ¿eh? ¿Que salen de ilegales o...? Sí, no, salen de oficiales. Ah, que salen de oficiales. Sí. Total, ya los veré por ahí. Hay algunos reconocidos carnavaleros, además fueron antecesores tuyos en eso de dar pregones. Sí, claro. Uh-huh. Pero no sé, no tengo ni idea. Ni idea, ¿verdad? Total, ¿qué vamos a hacer? Pues ellos no quisieron aquí desvelar nada del pregón, ni dar opinión, ni nada de nada. Claro, es que los chavales son así, hombre. No pasa nada. Chavalillos que están aprendiendo ahora y claro, con el paso del tiempo aprenderán más. No tienen experiencia. Tienen ninguna, poquillas, claro, y tienen claro. Pocas. Sí, ¿qué vamos a hacer, verdad? Bueno, pero eso es importante también, ¿no? La cantidad de carnaval. Bueno, Rafael, que si no nos ponemos aquí tontería, venga. Y no hablamos del pregón ni de nada, sí, de lo sí, que bien. Tenemos que hablar. Bueno, para empezar, ¿el pregón ya está hecho? El pregón está terminado desde hace una semana. O si te digo, un poquito más de una semana. Y ya, vamos, ya lo he ensayado y todo entero y lo estoy repasando cada vez que tengo un poquito de tiempo libre. ¿Quién lo ha visto? Pero no hay que preocuparse, que está terminadito. ¿Quién ha visto ese ensayo del pregón? ¿Quién lo ha leído? ¿Lo ha visto? ¿Quién Hombre, leerlo, sabe lo que es? Lo que leerlo tiene el lo han leído poco. Sí. Porque si te digo que quién lo ha leído, vas a saber tú ya más que yo. Y por ahí no me vas a coger. Pero vamos, lo han leído algunos y me han dicho que está muy bien. Eso te iba a decir, que te han dicho. Que está muy bien, que está muy bien, que les gustan. ¿Tu señora la leyó? Mi señora no quiere ni leerlo. ¿Sabes? Mi señora no quiere ni leerlo. En mi momento hago eso, ponerme el boli y lo harto a la mesita, no sé. Para que firme los papeles y ya voy. Y se acabó, ¿no? Y ya está. Ya está, porque ya, ya bastante que salga en una chirigota que además encima sea pregonero, no vea, ¿no? De mi gente, de los que han leído el pregón, ha sido mi Alejandro, fíjate. ¿Y qué te ha dicho? Me hizo así con la mano, ¿eh? Como diciendo, papá, pero como estaba la madre detrás. Sin comentarios. Sin comentarios. Pero vamos, que está bien, ¿eh? No va a estar mal. Bueno, ¿y la familia qué? Porque está claro que la familia, las dos familias, ¿no? La familia que se tiene, esposa, hijo sí, y demás, hombre. Y la otra familia, la de carnaval, ¿qué te han dicho cada uno? Hombre, pues bien, ¿no? Pues muchos se han alegrado, ¿no? Han venido, me han dado la mano, me han dicho que ya era hora, que ya era hora que lo diera. Uh-huh. Y nada, todo, que para adelante, que con muchas ganas, que disfrute ese día, que es lo que me dicen. Y nada más, buen rollo por parte de los grupos de los demás, ¿no? Algunos se alegrarán, otros no, tú sabes, ¿no? Como es el tema este, ¿no? Unos se alegran, otros no, bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida es así. ¿Has tenido consejos de Jesús Gil, de Juan Carlos, en este caso también el resto de pregoneros? De pregoneros, de Juancri, por ejemplo. Hombre, mira, de algunos pregoneros, claro, por supuesto. Tú date cuenta que en mi chirigota, sí. Pues hay cinco pregoneros, ¿no? Justo, Juancri, Río, Fosforito, Favero y ahora Carretero. Y ahora yo soy el sexto. Pues ya ves tú, cada uno de ellos, pues nada, que es lo que me dicen, que para adelante, que disfrute ese día y que es para eso. Así que, hombre, esperemos que... Esta chirigota puede hacer un máster en eso del pregón, ¿no? Porque... Esta chirigota, y todavía hay algunos más que están apuntando a ese pregonero, ¿eh? En la chirigota sí. Esa, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Que yo creo que en no mucho tiempo va a caer otro más. Es lo que tiene... Contar ya con una cierta experiencia en el carnaval y tener una cierta edad. Te está enterando, ¿no, patadita? Dejate de cortar tanto superpo. Un aviso. Ay. Un aviso, por ejemplo. Sin comentar más nada. Bueno, el pregonero siempre lleva esa parte de reconocimiento, ¿no? De lo que es la trayectoria en el carnaval, en este caso tu trayectoria en el carnaval. ¿Podemos recordarla, si te parece? Nosotros hemos estado por aquí antes de empezar el programa intentando rellenar hueco, intentando rellenar el hueco que teníamos alguno, pero sí que tu participación en el carnaval pues viene de las agrupaciones infantiles escolares, en este caso la del Fernando Gavilán, ¿no? ¿Perdón? De las agrupaciones infantiles escolares, ¿no comenzaste por ahí? No. No, venga, cuéntanos. Yo comencé en el 88 con el grupo de los arrieros. Uh-huh. Y de ahí zarté a los 89 y saqué la chirigota del comandante Carrasco y un pelotón quedasco, que eran de niño. Y esta chirigota de niño sí que eran de ese colegio, ¿no? No. Es que nosotros, verá, a lo menos lo que te viene del colegio, es que nosotros ensayábamos en el colegio que don Antonio Moreno... Nos dejó ensayar en el colegio del Visto de la Cerna. Allí existía dos o tres niños que estaban dando colegio, sí, en esa escuela. Uh-huh. Algunos había que estaban en el colegio, pero vamos, aquello no salió de los colegios, sino salió de mí, de yo formar, sí, allí donde la Plaza La Verdura, porque la mayoría son de la Plaza La Verdura. Claro, que son el origen además de las chirigotas de la Plaza de La Verdura. 501, claro. Los prestaditos, toda esta gente. Claro. Y comenzaron en el 89 con el comandante Carrasco y un pelotón que da. Claro, porque el padre de Juan García, el padre de uno de los componentes, uh-huh, de la chirigota, el comandante Carrasco, estábamos un día tomando una cerveza y a raíz de yo salir de los arrieros, pues empezamos a hablar aquello, ¿por qué no sacamos vamos a sacar unos críos para adelante que pues tienen ganas? Yo le di la idea y en medio, venga, y yo te echo una mano, yo te ayudo. ¿Pero tú qué edad tenías en el 89? Uf, la que quisiera tener ahora mismo. Lo digo porque eras muy joven, ¿no?, para proponerte sacar una agrupación así de buenas a primera. Hombre, además, en aquella época, joven, que estaba todavía el carnaval, pues como quien dice, empezando, ¿no? Joven tampoco, ¿no? Yo nací en el 68 y la saqué en el 89, pues tendría unos 16 o 17 años, ¿no? Más o menos, no sé. Pero lo que te estaba comentando, el hecho de que, bueno, en aquella época el carnaval estaba surgiendo, estaba comenzando. Sí, no, que no estaba, es como, empezando, claro. No es como ahora, ¿no? Que... No, el año de los arrieros fue cuando el boom de la Lola y todo eso. Después, en el 89, que fue cuando yo saqué el comandante Carrasco, ellos me parece que fueron los intocables, que fue cuando quedaron semifinales en Cádiz. Entonces ahí ya, en el 88 fue cuando empezó a calentarse otra vez el tiesto del carnaval. Aunque en el 86 ya hubo grupos que salieron, ¿eh? Y en el 87 también hicieron murguillas, y que fue cuando se creó la peña de la peña que está en la calle Los Remedios. En el 86 me parece a mí que se creó. ¿La peña de San Antonio era? No, la de San Antonio era después. Otra. La de San Antonio era en el tiempo de los arrieros, en el año 88. Que, por cierto, una peña que trabajó también mucho por el carnaval de Ubrique, ¿eh? Que hay que decirlo también. Aquellas que la gente no acuerda de las cosas. Yo recuerdo varias peñas, desde el tiempo que llevo trabajando en el carnaval, una que no conocí, que la de, era, creo que era en San Antonio. Esa es la de San Antonio, es la primera peña que, que prácticamente se hizo en Ubrique, claro, porque, y de allí me parece... Comenzó la chorizada, claro, ¿no? De allí fue donde, esa peña fue la primera peña que hizo el tema de la choriza. Ahí está. Sí. Luego el Popubrí, que es así que la conozco, y la, de, y la actual. Claro, y había una también en la calle Los Remedios, que me para mí que fue después de la peña del San Antonio, para que ahora mismo no me sale el nombre de la peña esa, que tenía un escenario, vamos, esa peña estaba en el 89, porque yo recuerdo que el comandante Carrasco y un pelotón que da asco hicimos la presentación allí. En la peña de la calle Los Remedios. En fin, datos que se nos escapan, ¿no? De, claro, de tanta iniciativa y actividades que había en el carnaval, sobre todo en aquella época, que fue cuando empezó a surgir y hubo una especie de boom, ¿no? De agrupaciones infantiles a través de los centros educativos. Por eso muchas veces las agrupaciones infantiles estaban vinculadas, ¿no?, a los colegios, porque surgían allí en los centros educativos. Sí, no, vamos, yo tengo conocimiento de que en algunos colegios hubo, han salido grupos de críos y han estado cantando grupos de críos, pero vamos... Lo del comandante Carrasco surgió a raíz de eso. Eran una chirigota infantil. Una chirigota infantil. Que con el paso de los años se convirtió en chirigota de adultos. En los pasos de los años se convirtió en chirigota de adultos y ahora nos tienen abandonados. No, totalmente. Porque, bueno, sus componentes están en algún grupo que otro, ¿no? No creo yo, ¿eh? Yo no recuerdo de alguno porque que estén ahora mismo en otro grupo, vaya. Yo los veo a ellos y ellos se forman, hacen a lo mejor su poquita fiestecita para la chorizao, pero poco más. Sí, yo recordaba a Adolfo, creo que tocaba la guitarra, que lo he visto en alguna otra agrupación. Sí, Adolfo tocaba la guitarra, salió también, ya te digo, ya los demás, era el Reyes el que tocaba la guitarra, que no sale. Mi cuñado Juan Antonio, un arrepentido, que no quiere salir tampoco, que hay que darle también un poquito en el culo. ¿Qué te digo yo? Mi sobrino Visto, que es el que tocaba la caja. Ramón. ¿Qué te digo yo? El pintor, Redondo. Sí. El Cabrera. ¿Qué te cuento? Esa gente están todos ahí que no... Vinculados y... Ocelito, bueno. Borque, que era el comandante. En esta chirigota. Exacto. En el 89. Bueno, desde entonces, realmente, desde el 89 hasta prácticamente el 2010, hasta que sacaste el cuarteto, has ido oscilando con una agrupación y con otra. Y estas agrupaciones han sido, pues por un lado, la de la Plaza de la Verdura, como decíamos, que estuviste con ellos, pues por ejemplo, con Napoleón y su Buena Parte, o con un poquito de cachondeo en este tiesto Yo me meneo, ¿no?, en el 96. Y al mismo tiempo, María. Al ritmo de María. Y en este tiempo has ido combinando también, pues con la comparsa mixta, donde estaba Antonio Favero, con Horóscopo en el 92, con Nadie es profeta en su tierra en el 91, por ejemplo. Sí. Con la chirigota de Cristóbal Río, en el 2000 que salió Cristóbal Río, por ejemplo, de Puerta en Puerta, o los Gorrones del Carnaval 2001, la Hermandad de los Sin Remedio en el 2002, los Chihuahua también, Chihuahua, por supuesto. Y bueno, combinando un poco ahí, ¿no? Tampoco se olvida, por ejemplo, la parte en la que has estado con la comparsa de Óscar, con Destierro Divino, que han sido, bueno, pues las dos comparsas con las que has participado, la de Favero ya hace un montón de años y la más reciente de Óscar, que fue en el 2009. Y ya a partir del 2010, cuarteto. Después dejas el cuarteto y Chirigota de Cristóbal. Yo no tenía oportunidad nunca de preguntarte por qué, tras 3 años sacando el cuarteto con bastante éxito, de hecho el cuarteto después continuó sin ti. Sí, claro. Y, sí, y se consolidó. Año, sí. Al cuarto año. ¿Por qué pasa del 2012, de haber estado en el cuarteto, a ver quién me salva a mí, a irte con los Juan Sin Miedo de Cristóbal? Pues bueno, no sé, surgió porque, verdad, yo tenía ganas de sacar un cuarteto, ¿no? Y de tener la experiencia, que por cierto me escribía Dani. Dani Menacho. Dani Menacho. Tenía ganas y digo, anda, también para la experiencia, ¿no? La experiencia, digo, a mí me gusta también mucho un poquillo el pitorrete, ¿no? Pues digo, anda, pues voy a probar. Probamos el primer año, lo pasamos de lujo. El segundo lo pasamos mejor todavía, que por cierto ganamos el concurso de la Peña Sevillista, que es la primera vez que un cuarteto gana el concurso de la Peña Sevillista. El segundo fue 2011, ¿no? Los que nunca mienten. Los que nunca mienten, que era el tipo de niños de colegio, niños, ¿no? De colegio. Ese fue extraordinario, bueno, buenísimo. Y el siguiente año sacamos A ver quién me salva a mí. Y ya, pues tú sabes, ¿no? Ya son 3 años de cuarteto y ya Cristóbal empezó otra vez a calentarme la palestra, tú sabes, ¿no? Ya como nos veíamos poquillo, quiero sacar la chirigotita, que otra vez, que para allá, que para acá. Y ya decidí, pues, irme otra vez a la chirigota y le di al otro grupo, excusa, pero aunque yo me vaya, no tenéis por qué perderse ustedes. Y ya volvió Dani a escribirle a ellos, yo ayudé también a que ellos salieran ese año en el cuarteto y... Y ya me enganché otra vez con Cristóbal y ahí estoy, enganchado otra vez con él. O sea, ¿se puede decir que tu trayectoria en el Carnaval de Ubrique ha ido oscilando entre una modalidad y otra, entre un grupo en Chirigota, entre dos grupos, los de la Plaza de la Verdura y los de Cristóbal? En comparsa, pues prácticamente Favero, también Óscar, pero bueno, tan solo un año, y el cuarteto. Ha estado ahí un poco, ¿no?, dando vaivenes. Me gusta probar, que me gustaba modalidades de probar, ver cosas nuevas, meterme en una comparsa, cantar en chirigota, en un cuarteto. Lo único que me ha quedado es haberme ido con Mari Carmen López al coro. Al coro, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer, no me quería allí. Esos eran los comienzos. Ya ves. Los comienzos te podías haber ido también. Cuarteto, coro, chirigota, ¿con cuál te queda de todas esas experiencias en el Carnaval de Ubrique? Yo con todas. ¿Con todas? Con todas. Yo, la verdad que yo... Todos los años que he salido en los grupos donde he salido he disfrutado, bueno, tú sabes, en unos mejores, en otros peores, pero yo cuando llegan los carnavales me dedico a disfrutar y pasar de más historias. ¿Y en todos ellos, excepto en el cuarteto con la caja, en la comparsa también ibas con la caja? ¿En el cuarteto? No, en todos los grupos, excepto en el cuarteto. En todos los grupos, no. Yo empecé a tocar la caja, en los arrieros no. En los arrieros tocaba la caja Ramón Zala, que ya tenía yo el gusanillo, desde luego, pero vamos, como el muchacho estaba tocándola, pues él siguió tocándola. Pero ya a raíz del comandante Carrasco para adelante. En el 89, entonces. Menos en el cuarteto, los demás años tocando la caja. También con las comparsas. Sí. En las tres comparsas, tanto Horóscopo como Nadie es profeta en su tierra, como la de Óscar, tocando la caja. Yo cantando, creo que... Para mí que en Las Margaritas, mira, en Las Margaritas no toqué yo la caja. Con un poquito de cachón de En este tiesto me meneo. En el 96. En ese no toqué yo la caja, esa la tocó mi sobrino Visto. Ese año canté yo. En fin, en realidad prácticamente bueno, la gran mayoría cantaba, ¿no? La gran mayoría de tu participación en el carnaval ha sido con ese instrumento, ¿no? Con la caja. Sí. Bueno, es lo que más me gusta, vaya. Hombre, no sabía cantar, ¿no? Digo, de cantante no duro yo en los carnavales, tocar. Y ahí ya. Y eso hace además también que se te rife para que participe en una agrupación u otra, porque siempre los cajas son muy solicitados, ¿no? Pues la verdad es que sí, tanto caja, bombo como guitarra, ¿no? Son las cosas que más detienen que... Los instrumentos. Que luchar por ellos, claro. Hasta el punto, bueno, de que vosotros, esta ya es otra vertiente, ¿no?, del pregonero de este año, su participación en el carnaval con las agrupaciones, que estamos repasando, pero luego además también tiene otro plano, que es el de un poco, no organizador de la fiesta, pero sí intentar promoverla. Y eso se intentó hacer también con la Peña Carnavalesca El Popubric, que no se llegó realmente a constituir, me estabas comentando antes fuera de antena. No llegamos. No sé qué problema hubo, porque no recuerdo ahora mismo, pero estaba todo organizado, incluso hicimos varios eventos. Hicimos varios eventos, pero no llegamos a constituir la peña. Hicimos cositas para el carnaval, hice el cursillo de caja y bombo y guitarra, que no estaba la peña todavía constituida, pero nosotros personalmente, yo me volqué en hacer ese cursillo, porque de ahí también salieron algunos instrumentos que hoy en día están tocando. Era una manera de promocionar la fiesta del carnaval, claro, entre la cantera, ¿no? Porque se daba a los niños el curso, claro, y era, se intentaba colaborar o ayudar en lo que más falta hacía en ese momento, que eran instrumentos, gente que supiera tocar instrumentos para salir en el carnaval. Entonces se dijo, hacemos este curso para los pequeños, y tuvo éxito, ¿no? Sí, vamos, ya te digo que de ahí salieron algunos tocando. En aquel curso, Juan María y el hermano de Diógenes fueron los que me ayudaron en el curso aquel, que los críos estaban súper contentos, ellos también salieron muy contentos. Desde entonces están ricos, ¿sabes? Tienen un chalet cada uno, porque de lo que le pagaron. Y después el cursillo de guitarra pues también se hizo, que lo hizo Paquito de Alcalá, que lo hicimos en donde teníamos la peña constituida, que era arriba de lo de Cristóbal. Y sin régimen de lucro, porque la peña no estaba todavía... No se llegó a constituir, oficialmente, ¿no? Y bueno, pues se quedó un poco ahí el proyecto. Se quedó en los aires, sí. Una lástima, pero bueno. La idea era un poco, no sé si, aparte de promover el carnaval con iniciativas como esa, ¿no? Para trabajar con la cantera, pues no sé si también participar en la organización del carnaval o plantear ideas, organizar galas, siempre, en fin. Claro, yo siempre he estado ahí al pie del cañón, ayudando en lo que he podido, he dado lo que he podido. A veces me habré equivocado, otras veces no me habré equivocado, como todo el mundo. Pero yo siempre he estado ahí apoyando al que ha tenido ganas de hacer algo, vaya. Oye, Rafael, y yo me pregunto si en el 89, con tan joven y en ese momento del carnaval, te dio por sacar una chirigota infantil, que después ya, pues, ella sola comenzó a andar, ¿no? Igual que con el cuarteto, pasa lo mismo. El segundo año saqué los mismos que fueron los Cupidos. Los Cupidos, sí, ¿verdad? Sí. En el 90. Era el mismo grupo, vaya. Si te dio por eso, ¿no has pensado ahora sacar una agrupación infantil también? ¿Coger alguna agrupación infantil? ¿O es mucho trabajo ya? Hombre, mucho trabajo, es que tú date cuenta, entre el trabajo que tenemos, la agrupación, más ponerte a sacar ahora un grupo de críos. Y trabajar con ellos, ¿no? Trabajar con ellos, que es una cosa muy difícil. Si se proponen, a ver si me entiendes, a mí vienen y me dicen un grupo, escúchame, que Rafa, que queremos sacar un grupito para adelante, que nosotros vamos a intentar de que no haya, que nos faltemos ni historia, pues para adelante yo no tendría ningún inconveniente, vaya. Yo creo que ni yo ni muchos de los de aquí de Ubrique que nos gusta este tema, ¿no? Yo lo digo porque ahora que estamos hablando del carnaval infantil y de tu participación en este sentido, ¿no?, en promover la fiesta desde ahí, sí que yo siempre lo he comentado, que echamos en falta algo que invite, ¿no?, a participar a los pequeños en la fiesta, que sí se hace de manera individual disfrazándolos en la chorizada, pero esto ya a título personal por parte de los padres, que los colegios también hacen mucho con sus pasacalles y demás, pero es algo de los centros educativos. Y luego la única iniciativa que tenemos realmente, que surgió hace un año, es la que lleva a cabo la comparsa de Óscar, esa segunda piñata infantil de carnaval, que por cierto tendrá lugar este domingo 22 de febrero en la avenida. Y bueno, aparte de eso, pues poco más no hay para los pequeños. ¿Tú no lo echas en falta algo así? ¿Tú que has trabajado con ellos, con los niños y demás? Hombre, yo en falta, claro. Yo lo único que pienso que habría que mirar más por los críos, sacar la cantera, porque tú date cuenta que los poquitos grupos que quedamos ya, que somos los que estamos saliendo prácticamente todos los años, ya la mayoría nos estamos hartando ya de, ¿no? Ya llega un momento que tiene que estar uno diciendo, escucha, que ya había pensado en retirarme. Entonces lo que deberíamos de hacer es a los niños meterlos en este mundo, hacer actividades, cosas para los críos, que se piquen, que digan, pues yo quiero hacer, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. que sí, no pensamos en nosotros nada más, claro, en coger la chiricota, salir para el otro año y fuera peones. Y ya bastante va con eso, ¿no? Hombre, ya con eso ya bastante lleva uno, porque el trabajo que tenemos es malísimo, vaya, pocas horas nos quedan después de salir del trabajo para poder hacer estas cosas, pero vamos, que con ganas se haría. Yo te voy a decir una cosa, yo terminando esta chirigota, uno de mis pensamientos es hacer un cursillo de caja y bombo, sin pedirle nada a nadie, ¿eh? No quiero pedirle nada a nadie. Eso lo llevo yo diciendo ya unos mesecitos atrás, lo llevo yo ya diciendo. Y yo me lo voy a proponer y yo voy a hacer ese cursillo. De eso tengo ya niños apuntados. ¿En qué? Trabajar, ¿no? En el carnaval, claro, también, bueno, de esa manera, que es importante. Es que si no... no solo los días de carnaval en el mes de febrero, sino trabajar también antes, ¿no? Claro, para que antes, después, hacerlo antes, para que frutos. Cuando llegue esta fecha, por lo menos que esos niños puedan decir, escúchame, que yo me voy a tirar para adelante, porque si dos críos que puedan medio tocar tema se juntan con los otros cuatro, el primo, el otro, el sobrino del primo... empujan y pueden formar cualquier cosilla. ¿Ya? ¿Tu hijo está en el carnaval de Ubrique actualmente? Vamos a ver, mi hijo, el Rafael, sí. Grande, este año no ha salido porque está con los problemas de que se está sacando el carnet del coche. Y este año no ha querido, pero vamos, que él ha estado dos o tres años atrás también ahí metido en los carnavales, vamos, que le gusta, que le encanta. Hombre, si no le gustara... ¿Y a los dos les has enseñado a tocar la caja? Bueno, verás. yo creo que... O en casa del herrero. Hombre, sí, hombre, yo les he enseñado varias cosas que ellos me han estado viendo, yo les he explicado cómo se tocan, ¿no?, desde que empezaron, pero después, aparte, ellos de por sí han sacado un poquito el toquecito ese, ¿no?, el gusanillo de decir, pues yo traigo un poquito esto dentro, ¿no?, que me gusta. Y aparte, pues... Pero vamos, hombre, las primeras explicaciones de los toquecitos y eso, pues es normal, ¿no? Y de verme a mí tantos años también, tú sabes que los niños aprenden con los ojos, no con los oídos. Así que... Yo no sé, pero para mí que hasta mi muen sabe tocaito. Y mejor, que nos y quiere hasta tocar, que mejor, seguro. Nos quiere tocar delante mía. Bueno, vamos con el pregón, si te parece. A ver qué podemos sacar de aquí. En fin. ¿Acompañado o en solitario? Invisible. Un pregón invisible. ¿Desde el escenario, desde el balcón del ayuntamiento? El escenario, sí. Con tu chirigota, ¿no? Bueno, hombre, mi chirigota va hasta allí, en la plaza van a estar, ¿no? Las chirigotas, las comparsas, los cuartetos, pero vaya, que vaya. ¿Y se van a subir al escenario alguno? Pues no lo sé, si se atreven a cantar, que suban. ¿Con tu chirigota actual o con aquellos que han estado contigo a lo largo de tu trayectoria carnavalesca? Que hay una diferencia. Hombre, yo ya no sé, si ellos me tienen a mí una sorpresa preparada o algo que yo no tengo ni idea, no tengo ni idea. No te puedo... Pero a la hora de hacer todo el pregón, habré dicho, oye, en este momento quiero que estéis conmigo o no, o sí. Hombre, yo creo que van a estar conmigo, ¿no? Allí al lado, ¿no? Porque me tendrán que apoyar, ¿no? Y van a cantar. Bueno, los de mi chirigota actual de ahora, no sé si van ahí, pero vamos, que si no van, mejor. A ver. ¿Qué chirigota? Eso digo yo. ¿Cuál era? Ahora no me acuerdo. Bueno, en fin, no sabemos. ¿Cuánto va a durar el pregón? ¿Lo has calculado el tiempo? Sí. El pregón va a durar de 35 a 40 minutos, como mucho tres cuartos de hora. Siempre decís 35 a 40 minutos y después sí, son 20. No, hombre, pero no quiero yo tampoco que se alargue el pregón, ni que sea muy pesado, ni... Pero 35 a 40 minutos es un montón, ¿tú lo has calculado bien? No, hombre, tanto no. Que sé que tenés mucho escrito. Sí, claro, ¿tú qué te crees? ¿Tú te crees que yo no tengo años como para escribir? Hombre, por supuesto que sí. Entonces, ¿de qué duda? A ver cuántos folios son el pregón. Oh, eso es lo malo, que están en blanco todo. Están en blanco, no se sabe. Está en la cabeza, ¿no? Ay, que ay. Tienen que estar las cosas buenas. Ay, ay. Bueno, 35 o 40 minutos. Obviamente disfrazado, ¿no? Claro. Hombre, ¿no? ¿Y de qué? ¿De chef? ¿Que va a un concurso de miga? ¿O de algo diferente? No, va a ser un disfraz muy simpático. que uh-huh. el disfraz me va a identificar a mí como yo soy, ¿sabes? ¿Cómo puede ser eso? Yo qué sé, ¿tú cómo me ves? Uf, yo qué sé, yo no te puedo definir ahora mismo, la verdad. Pues esa es la sorpresa. Esa es la sorpresa, que cuando me veáis, pues entonces diréis, ah, claro, claro, claro, por eso va vestido así. Hombre, Rafael Carretero tiene distintas facetas, ¿no? Y la estamos explicando antes, pues como cuartetero, como chirigotero, como comparsista, como promotor del carnaval infantil, yo qué sé, no sé cómo. Por eso que me voy a disfrazar de una cosa que me va a identificar. Entonces la gente cuando me vean, pues van a decir, claro. Pues como no vayas de caja, no sé. Pues puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿no? Y además da una idea, oye. Me has dado una idea, ¿eh? ¿Y cómo es ese disfraz? ¿Es voluminoso? ¿Es simple? No. Gente va a distinguir al pregonero, se le va a ver la cara. Hombre, claro que van a distinguirme. Sí. Claro. Hombre, verás tú, no vi vestido de arcoíris, ¿no? Bueno, tampoco, ¿no? Yo conozco algunas alegorías carnavalescas. Hay que vestirte de arcoíris para que digan, mira por dónde viene el pregonero, ¿no? Y no sé si tú recuerdas el pregón del Chato. Del Chato, de uno de los que salían los nietos del tío Tom, ¿no? No, del Chato. Ah, bueno, sí, claro. Sí. Oh, por favor. Que claro, llegó a la plaza acompañado de la orquesta de música, la banda municipal de música. Sí, claro que me acuerdo. Que había hecho Manuel González Roja en el 2003, creo que fue. Hizo un paseillo por el pueblo disfrazado. Y con la banda de música, y llegó a la plaza con ese sonido de la banda de música y dio su pregón desde el escenario. Llegó desde Barcelona para recordar cómo vivía en la fiesta. Y Manolo no era Manolo, Manolo el Chato. Manuel González Roja, el Chato. Por cierto, iban dos con una vara delante para levantar los cables de las calles. <¿Por qué? risa> Como en Semana Santa. Bueno. Bueno, eran caña de Coelho y Gochumbo, pero ¿tú, bueno. ¿Tú así no, o sea, de esa manera de colorido y festivo vas a ir? No. No, hombre, por favor, y de pluma menos. Rocío, yo también te quiero, ¿eh? Fíjate tú, oye, anda que vaya tela. A ver, te estoy preguntando cómo va a ser tu disfraz, si alegoría del carnaval. Si señores, se ha puesto roja, que lo sepáis, Rocío se ha puesto roja. Me pone en una posición, anda que... No, tú me has preguntado a mí que si voy con plumita o no. No. Ya que no me cuentas cómo vas a ir. Hombre, ya te he dicho, voy a ir sencillito. Bueno, ¿y cómo vas a aparecer? ¿De dónde sale? ¿Dónde vas a estar? ¿En yo el me parece a mí, yo me parece a mí que no voy ni a aparecer, Rocío. Tal y como estamos poniendo la cosa. Sí. Mejor no ir. Ahí estáis apostando de una manera que yo voy a esperar la torre, ¿eh? Bueno, ¿cómo va a ser ese pregón? No me diga lo que vas a decir, pero sí cuéntame un poco cómo, qué tono le vas a dar. Bueno, si mira, va a ser ¿verdad? Más emotivo, más crítico, más hombre, humorístico. El pregón está muy bien hecho, porque tú sabes que aparte Cristóbal es una máquina para esas cosas. Para él no, ¿eh? Para él no fue una máquina que hizo el pregón de 5 minutos. Para mí se ha lucido, la verdad que se ha lucido. Ha colaborado contigo, ¿no? Sí, bastante. Vamos, en casi todo. Si no te digo todo. Entre los dos hemos estado pompón, pero vamos, el cabeza clave ha sido él. O sea, ha sido un poco el negro, ¿no? Sí. Yo más que nada era el que estaba allí sentado y me decía, ¿te gusta? Y yo le decía, no, sí, vamos a poner esto, vamos a quitar lo otro. ¿Y no te ha mandado, no sé, a tomar aire o algo así? No, pues la verdad es que no, La verdad es que no, ya me mandará, pero todavía no, ¿eh? Nada, que te digo que el pregón es muy simpático. Yo sí dije, le dije a Cristóbal, yo no quiero que sea un pregón. ¿Serio? Que de todos los años que esté saliendo, hablemos de cada año, porque eso es un tostón, de verdad. Entonces yo le di la orientación para que fuera un pregón, algo de que diera de mí lo que la trayectoria que yo he llevado y de lo que... Estoy en el carnaval, ¿no? Porque, ¿qué tiene que tener un pregón? O sea, un pregón de carnaval tiene que hablar de carnaval. ¿Pero de qué carnaval? ¿Del actual? ¿Un carnaval del recuerdo? ¿Tiene que tener una parte reivindicativa y crítica, a lo mejor, por la fiesta o por lo que sea? Pero un pregón tiene varias partes, porque puedes tocar... Todas las partes se las puedes tocar en un pregón. No tiene por qué ser reírnos siempre al pregón de porque yo he salido en todos los años tanto y yo he salido en esto, yo he hecho esto, ni tiene que ser tampoco una crítica, ¿no? Porque un pregón prácticamente, digamos, el que abre la puerta de, ¿no? del carnaval, ¿no? Del carnaval. Del carnaval. Sí. Que es el que dice, venga, el pistoletazo de... No tiene por qué ser un pregón criticando a uno. Para eso ya están las chirigotas, ¿no? Y las comparsas, hombre, los cuartetos. Yo, ¿no?, creo que eso depende mucho de quién del pregón. Del carácter de la persona que del pregón. Claro, y de cómo se tome la cosa, ¿no? Y de toda la historia. Yo, la verdad, yo lo veo muy simpático el mío. Es un poco, entonces, en clave de humor, y la crítica está en un segundo plano, se puede decir, ¿no? Sí, muy poca cosa con la crítica y más bien un recuerdo, ¿sabes? ¿Que se recuerda? Sí, recuerdos que, hombre, que es lo que uno ha vivido, ¿no? Y recuerdo de tu vivencia, ¿no? Claro. Uh-huh. Así que... Claro, y eso da pie, a la hora de recordar tu propia experiencia, da pie a recordar el propio carnaval de Ubrique, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Claro, que la gente también se acuerden de lo de atrás, que no se acuerden solamente de lo del año pasado y del otro, sino cositas que hemos vivido, uh-huh, y que ya no nos acordamos las mayorías. Uh-huh. Que habla de lo que es la historia del carnaval, en claro, definitiva. Bueno, pues tú habrás escuchado, por supuesto, todos los pregones, ¿no? La gran mayoría, claro, porque... Hombre, no, la gran mayoría, ¿no? Yo creo que todo, ¿eh? Desde que comenzó, ¿no? Prácticamente. Claro, yo creo que todo, claro. A pregonarse el carnaval en el 86, porque, los bueno... Fueron los ratas. En el 86 fue Vicente Carnaval. Eso, Vicente Carnaval en el 87, pregonó. Los ratas. Tú empezaste en el 88 con tu agrupación, con los arrieros, y ese año Bartolo Pérez Sánchez de Medina. Sí. Los ratas en el 89. En fin, Juan Guerra Sala, por ejemplo, sí, después Sala. En el 90. Un buen número de Modesto Barragán, Justo Andrades, Mari Carmen López, Tate Montoya, Francisco Panal, Fernando Domínguez, solo de Ubrique, Manuel González, sí, Rojas, Jesús Domínguez, Juan Cristóbal Chacón, Cristóbal Río, Joaquín Domínguez, Ana María Venegas Bazán, Esteban Ruiz, Juan Pan, Antonio Favero, Jesús Gil, Juan María Mateo, Francisco Javier Sánchez Gil, es decir, el boito, sí, el año pasado. Y ahora Rafael Carretero, que ya lo incluimos nosotros. Esto me para mí que no vi yo a ver pregón de ese. ¿De quién? De Rafael este Carretero, año no vi, sí, yo, bueno, a yo no sé, yo tengo mis dudas todavía. Yo no sé si voy a ir tampoco. Yo lo voy a sentir en el arma, pero... Yo de momento no sé si voy a ir, pero literalmente, porque estamos, sí, a la espera de que nos pongan un cablecito para poder retransmitir, y hasta que no nos lo pongan a ver si vamos a poder ir. Pero bueno, pero es que lo podéis grabar, ¿no? Como veis eso. Sí, ¿no? Sí, grabamos y ponerlo ponemos. Pero, hombre, en directo, que lo suyo... Bueno, que vamos a hacer, y las cosas están, la cosa está como está. Pues nada, pues nos gustaría también, como todos los años, retransmitirlo en directo. Hombre, claro, por supuesto, llevarse un altavoz, que así dice, ¿no? Sí, para todo el mundo, ¿no? Claro, un altavoz de esos de los que se... Pues nada, desde aquí se vendían los melones y eso. Vamos a presionar un poquito, oye, el cable ese que nos iban a poner, a ver si nos lo ponen, porque a ver, si no... Sí, a ver si puede ser. No, de momento nada. ¿Cómo va a vivir el pregonero? La chorizá, que es lo siguiente que toca después del pregón. Ya una vez que sueltes eso, pum. Una vez ya que suelte eso, imagínate, ¿no? Ya se aplacan los nervios, ya coge uno la tranquilidad y pues yo a disfrutar con mi chirigota y hacer que disfruten la gente con las canciones que tenemos y pasar el día lo mejor que pueda, que es mi día. No hemos hablado del tiempo, Rafael. Yo tengo a Eva la pobre, la tengo yo aburrida, cada instante mandándole mensajes. ¿Cómo va la cosa? Y esto, yo he mirado por aquí, yo he mirado por allí, yo por el otro lado. Nosotros, a ver, tenemos lo que puede ver todo el mundo en internet, ¿no? La Agencia Estatal de Meteorología y el portal de Maldonado, que es lo que solemos mirar nosotros. Maldonado dice que llueve el sábado a partir de las 7. A partir de las 7 de la tarde. Entonces, la Agencia Estatal de Meteorología dice que llueve hasta el mediodía, y a partir del mediodía ya no llueve. ¿Y esta cuál es, chiquille? La AMT, la Agencia Estatal de Meteorología. Ah, pero esa no vale. Esa no vale. Esta, quítala. Y luego el meteorólogo con el que nosotros hablamos dice que no llueve. ¡Ale! Dice que el día va a estar muy feo, todo muy muchas nubes, muy bueno, oscuro. Bueno, no pasa nada. Pero que no va a llover. El día lo vamos a poner bonito, las agrupaciones las vamos a poner bonita por allá arriba, por el casco antiguo. Y ya está, ¿no? Y ya está. Un pequeño aperitivo, una tapita de chorizo. Hombre, digo, y a disfrutar. Y nos alegramos ya. A disfrutar en aquellas calles. Uh-huh. ¿Qué nos queda por decir, Rafael? Yo qué sé. ¿Tú me vas a contar, algo del pregón? No, ya te he dicho, ya te he contado. Va a estar muy simpático, hombre. Va a estar simpatiquito. La verdad que sí. Yo lo que espero es que sea el día bueno, que salga el día bueno y que... y que se me aplaquen un poquillo los nervios, bueno, decidida para aplacar. Y que te acompañe también los ubriqueños, ¿no? Siempre, hombre, claro, se por supuesto, hombre, yo desde aquí, hombre, yo invito a todos, ¿no?, a que suban a mi pregón, sean carnavaleros o no lo sean, ¿no? Que es una fiesta muy bonita que tenemos que disfrutarla ahí arriba, que para eso le hemos creado nosotros los ubriqueños, ¿no? Entonces, pues, decirle que se levanten prontito, que no se acuesten muy tarde. Pero tampoco tan prontito, ¿a qué hora empieza el pregón? El pregón está puesto a 1:30. Pero va a empezar a 1:30. Vamos a ver, yo no sé, Rocío, yo voy a ver, ¿no? Si veo que la plaza está ambientadita, respetaremos el horario. Si veo que la plaza está un poquillo, pues ¿no?, medio que... Si hay que esperarse media horita más... Hombre, yo por mi experiencia retransmitiendo los últimos pregones, no suele tardar mucho, pero siempre se retrasa. Siempre, a 1:30 no comienza nunca. Siempre un poquito más, sí, ¿no? Por eso yo di más o menos a 1:30, para que se alargara un poquito más. Es que yo no soy tampoco partidario de que la gente se vaya tan tarde a disfrutar la chorizada, porque termina un pregón a 3:00 p.m, entre una historia y otra, y te vas para arriba a la chorizada, y cuando menos te lo esperas, te cencas a 6 o 7 de la tarde, y no te da tiempo a visitar las barriadas, ni a los 4 puntos donde tú quieres cantar. Por eso yo es que siempre he sido partidario de un pregón pronto. Que pasa que el problema que tenemos es que disfrutamos, si no hay gente, mucho la noche, claro, y no salimos en el día. Y si no hay, no hay gente, a la 1:30, pues habrá que esperar un poquito, ¿no? Porque claro, no se va a dar el pregón con la plaza vacía, eso está claro. Siempre se hace, porque siempre, es curioso, siempre a 1:30 a lo mejor hay más o menos personas, pero es curioso, porque a lo mejor en 15 minutos pasa la plaza de estar vacía, estar llena. Sí. Y tú llegas y dices, anda, que no hay nadie, verás tú. Y en 10 minutos dices, buah, ¿cómo se ha puesto esto? Y tanto como se llena, en nada de tiempo se queda, se queda sola, vaya. Corriendo para la chorizada. Anda que no. Bueno, más vale que esté llena y que no llueva y que disfrutemos ese día. Pues esperemos que sea así, que lo disfrutes, que lo pases bien. Muchas gracias. Que des tu pregón tranquilito. Sí, sí, voy a procurar, porque es lo primero que me dijo Cristóbal, tú tranquilo, tú con los nervios que tienes, tú tranquilito, hijo, tú poquito a poco. Yo, sí, ¿quién es más nervioso de los dos, Cristóbal Río o tú? Hombre, yo creo que sí, yo, pero yo me parece que él está más nervioso que yo, Guille. Yo creo que él está más nervioso que yo, pero bueno, nada, tardará, sale para adelante, hombre, ¿no? Hasta allí. Es que contigo, está viviendo a lo mejor Cristóbal contigo el pregón de una manera más especial. Es, ¿no?, que Cristóbal cree que me ha adoptado a mí. Está padrinado, ¿no? Está más preocupado que yo, tranquilo, hombre. No, hombre, pero es una máquina. Pues nada, lo dicho. Que lo pases muy bien, que te diviertas. Muchas gracias. Que disfrutes el pregón y que lo disfrutemos todos también. Esperemos que sí. Estaremos allí con cable o con móvil, pero bueno, allí lo estaremos. Lo que sea, grabarlo. Sí, grabado se graba, tú no te preocupes, grabado se graba y se pone después. Lo malo es el directo. Vamos a ver qué hacemos con el directo. Estamos intentándolo y si no, pues nada, pues igual nos suena también porque lo hacemos con el teléfono móvil. Esto de sí, plan pues también, claro, como la subida que se hace con teléfono móvil, pero claro, no es lo mismo, el sonido no tiene nada que ver. Total. En fin, ese cable, a ver si llega. Pues muy bien. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes. Que te diviertas. Muchas gracias. Premio Carnavalesco Peña Sevillista de Ubrique, viernes 27 de febrero a partir de las 9:00 p.m. El acto dará comienzo con el 16º pregón carnavalesco a cargo de Juan Cristóbal Chacón García. Presenta Luis Miguel Fernández Arenas y a partir de las 9:30 las actuaciones de las agrupaciones Los Más Malos del Carnaval, Esta Chirigota Tiene Miga, Los Arrempujás, La Secta de los Patacabratis, Borreguito Como Tú, Las Que Tiran Para Arribita y Esto Me Suena de Algo.